Continuaron los trabajos y Cyrus Smith, Pencroff y Ayrton, ayudados de Nab, de Spilett y de Harbert, siempre y cuando no tuviesen otra cosa urgente que hacer, trabajaron sin descanso. Sin embargo, surgió un imprevisto que hizo acelerar aún más los trabajos. El volcán del Monte Franklin había comenzado a dar claras señales de una pronta erupción. Una isla de la naturaleza de la Lincoln, formada de materias tan diversas, habría corrido el riesgo de despedazarse. Amigos míos, la isla Lincoln no es la de las que deben durar tanto como el globo. Está condenada a una destrucción más o menos próxima, cuya causa reside en ella misma. Destrucción a la cual nadie puede sustraerla. Explíquese, Ciro. Voy a explicarme. O mejor dicho, no haré más que transmitirles la explicación que durante los pocos minutos de conversación secreta me dio el Capitán Nemo. ¿El Capitán Nemo? Sí, el último servicio que quiso hacernos antes de morir. Sépanlo, amigos míos. La isla Lincoln no está en las condiciones en que se encuentran las demás del Pacífico. Y su disposición particular, que me dio a conocer el Capitán Nemo, debe producir tarde o temprano la dislocación de su formación submarina. ¿Una dislocación? ¿La isla Lincoln? ¡Bah! Oiga, Pencroff, voy a decir lo que había averiguado el Capitán Nemo. La muralla de basalto se resquebraja poco a poco, y dentro de un tiempo más o menos breve, dará paso a las aguas del mar de que está llena la caverna.